Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Finally, I want to take 1 second. I just want to take the opportunity. I want to dedicate this award for my fellow Mexicans, the ones who live in Mexico. I pray that we can find and build the government that we deserve, and the ones that live in this country who are part of the latest generation of immigrants in this country, I just pray that they can be treated with the same dignity and respect of the ones who came before and built this incredible immigrant nation. Thank you very much. Bueno, esto que escuchábamos en este instante, hace unos segundos, es parte del discurso que dio ayer el director de películas, el director Alejandro González Iñárritu, durante la entrega de los premios Oscar, que se dio ayer en Estados Unidos. Lo que dijo, palabras más, palabras menos, el director galardonado el día de ayer, un orgullo para el país, de verdad. Alejandro González Iñárritu, es básicamente que ojalá él reza porque todo el pueblo de México, todos los mexicanos, encontremos y construyamos el gobierno que nos merecemos. También habló, por supuesto, de la cuestión migratoria en Estados Unidos, pero esta parte del gobierno que merecemos, que se convirtió en un trending topic el día de ayer en las distintas redes sociales a nivel mundial, fue la que más llamó la atención del público en general, incluso de la parte política, tanto de nuestro país como de muchos otros países en el mundo. De inmediato el gobierno federal pues respondió por medio de su cuenta en Twitter a la crítica, porque eso es una crítica lanzada durante esta ceremonia de premiación por el director González Iñárritu. Y bueno, pues ahí queda para la historia ya una situación que se vuelve cada vez más evidente, que desafortunadamente es una realidad. No se está llevando al país por donde se tiene que llevar, se están cometiendo muchos errores en cuanto a cuestiones tan importantes como las financieras en este país. Nada más lo que reporta el INEGI hace un par de días, que durante el año 2014, más de 200,000 empleadores, más de 200,000 patrones, dejaron de serlo, ¿sí? Se los explico rápidamente. Un patrón es una persona que tiene a su cargo a otra, que contrata a otra persona para que lo ayude con su negocio o a lo que se dedique. Eso es un patrón. Una persona que contrata mínimo a otra persona. Bueno, pues durante el 2014... 220,190 personas dejaron de ser patrones, dejaron de ser empleadores y se convirtieron en empleados. O a lo mejor ni en eso, ¿no? A lo mejor no encuentran todavía trabajo muchos de ellos. Y si no, mínimo, ya son parte de la competencia para esas muy escasas fuentes de empleo. Y esto nada más en el rubro del empleo, ¿no? También, pues, otras muchas cuestiones como la situación de la inseguridad que prevalece actualmente en todo el territorio nacional, el despilfarro del gasto público, del dinero, de nuestros impuestos, en situaciones que realmente no son necesarias, ni urgentes, ni indispensables. Se gasta en cuestiones de verdad inverosímiles y tantas otras situaciones que desafortunadamente en todos los ámbitos, en todos los niveles del gobierno se están dando, ¿sí? Porque ayer el señor Iñárritu, al que le mando un afectuosísimo saludo y todo mi respeto por lo que hizo el día de ayer durante este discurso, el comentar algo así requiere de valor, pues él no habla básicamente de ningún partido, no se dirigió a algún partido político en específico, habla del gobierno en general, en todos sus niveles, desde el más alto, desde nuestro presidente, hasta el alcalde municipal del municipio más pequeñito de este país. Todos tienen esta enfermedad, esta infección, que es hoy por hoy la corrupción. Entonces, el director Iñárritu tiene toda la razón del mundo. A nosotros nos toca el construir, ¿sí? El construir este gobierno que hoy por hoy desafortunadamente nos ha fallado una vez más. Y pues los únicos que nos podemos hacer responsables de esta situación somos todos nosotros. Las declaraciones del director Alejandro González Iñárritu, al que le mandamos un aplauso, por supuesto. Un verdadero orgullo que hasta allá se pueda galardonar a un mexicano. Y también un verdadero orgullo el valor que tuvo al comentar algo tan trascendental, que levantó una ámpula inmediata y que hoy por hoy se sigue hablando y se seguirá, yo considero, durante varios días más. Pero no, ojalá y no queden palabras, ojalá y estos mensajes, como les hemos dicho en programas anteriores, alcancen a motivar a más personas a abrir los ojos, a pensar, a informarse y a actuar en consecuencia. ¿Sí? Yo nunca voy a decir que con un discurso, con unas palabras, con un mensaje como el que se dio el día de ayer, se cambie un país que se encuentra en una situación pues tan grave, porque no hay otra palabra que la defina mejor, tan grave como la que estamos viviendo actualmente. Es una situación muy grave la que tenemos, no se va a solucionar con eso. Pero es parte de, ¿sí? Es parte de, y si esto se combina con otras situaciones más concretas, con un mayor interés por parte de los mexicanos en cuestiones del ámbito político, porque al final del día es lo que nos termina afectando a todos, pues poco a poco haremos un cambio. Yo estoy seguro que no va a ser de inmediato, no va a ser fácil, pero si queremos hacerlo, lo vamos a lograr. Entonces, por favor, hay que echarle muchas ganas. Ya comienzan los comentarios, ahorita vamos a leerlos todos, por supuesto. Y vámonos en vivo ya, son las 3 de la tarde con 34 minutos, tiempo de la capital del país. Vámonos en vivo ya con las asesorías, por supuesto. Aquí en la radio DDD, su programa de deudas, dudas y soluciones. Les recuerdo que ya faltan muy pocos días, 4 días nada más, para que comencemos con regalos para todos ustedes, para nuestros queridos radioescuchas. Vamos a tener 2 promociones, una para nuestros amigos radioescuchas de la radio, ¿sí? Para las personas que nos sintonizan a través de nuestro portal de internet www.radiodd.org, que van a ser libros. Les vamos a regalar libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Vamos a tener todavía no sé cuántos, algunos libros autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías, con mucho gusto, para todos nuestros queridos radioescuchas que participen y se lo ganen. Y para nuestros amigos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, vamos a tener otra dinámica. Ahí a ellos les vamos a regalar libro y agenda. Va a ser un combo de libro y agenda para nuestros amigos en las redes sociales. Y por supuesto, también vamos a regalar alcancías, tanto para los radioescuchas de la radio como para nuestros amigos en las redes sociales. Entonces, estén muy pendientes porque ya muy pronto, el 27, arrancamos con esto y ese día les diremos la mecánica, que va a ser la misma de siempre, pero para nuestros amigos nuevos, pues que sepan cómo va a estar el asunto. Nos preguntan aquí que si ya pueden llamar a cabina. Sí, claro que sí, ya estamos en vivo en este momento, les digo. 3 de la tarde con 36 minutos, tiempo de la capital del país. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.radiodd.org, www.radiodd.org. Si no la encuentran así, si no la pueden escribir, si no le hallan, busquen en Google Radio Defensa del Deudor y con eso van a abrir de inmediato nuestra página de la estación de radio. Ahí van a encontrar un portal. En ese portal van a encontrar un chat y en ese chat pueden escribir su caso diciéndonos, por favor, para empezar, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de crédito se trata. Esos 4 puntos son básicos para que nosotros podamos brindarles una asesoría adecuada. De ahí arrancamos y ya si necesitamos más información, pues se las preguntaremos en su momento. ¿Qué día es hoy? Porque también ya me están preguntando si estamos en vivo. Hoy es lunes 23 de febrero del año 2015. Ahora está entrando una llamada telefónica, pero dejaron el timbre arriba. Lunes 23 de febrero del año 2015, 3 de la tarde, les decía yo, 37 minutos ya, tiempo de la capital del país. Vámonos a la primera llamada de la tarde, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Hola, muy buenas tardes, soy Rafael Vázquez. Recuerda que llamo para ver si me puedes apoyar con una pequeña duda que tengo. Claro que sí, Rafael, ¿cuál es tu duda? Lo que pasa una deuda con Bancomer. Ajá. Bancomer me ofreció por ahí un convenio para liquidar mi deuda. Mi deuda ascendía cerca de 11,000 pesos. Ellos me ofrecieron liquidar con 1,400 pesos. Después de haber yo hecho el pago, me enviaron mi carta finiquito. Esta carta finiquito ahí estipulaba que yo ya no tenía deuda. Pero al final viene por ahí una anotación que eso no me exime de que siga yo con una mala nota ante el Buró de Crédito. Así es. Ahorita, pasado noviembre, saqué mi historial de Buró de Crédito y sí, efectivamente, aún sigo apareciendo ahí con esa mala nota. Esto porque acudí a otro banco para solicitar una nueva tarjeta de crédito, ya que, bueno, afortunadamente 3 años después de pasar un mal rato, ya ahorita mi economía ya está un poquito más estable y solvente. Claro, claro. Pero aquí mi duda es, ¿qué puedo hacer para eliminar esa mala nota que me puso Bancomer o que tengo aún con Bancomer? Claro. Para que no me afecte a futuro. Que no te afecte en tu historial crediticio, básicamente es lo que buscas, ¿no? Así, sí, así es. Bueno, mira, esto que quedó pendiente con el banco técnicamente se llama saldo remanente. Sí, el saldo remanente es la diferencia que el banco te condona cuando haces una negociación y le quieres pagar por medio de una quita, ¿sí? Que fue como tú le pagaste. En muchos casos, si se hace adecuadamente la negociación, no te va a afectar gran cosa. Vas a poder obtener nuevos créditos con límites bajos en lo que generas un nuevo historial crediticio. Pero en muchas otras ocasiones sí te afecta hasta para el crédito más pequeñito. No te lo van a querer otorgar. La única forma de que tú puedas eliminar ese saldo remanente, ¿sí?, sería pagándolo. Que tú vayas al banco y le digas, bueno, te queda de ver, no sé, 10,000 pesos de aquella vez, te los pago. Y con esto, automáticamente el banco actualizaría esa calificación en el Buró de Crédito. Aparecerías ya con una cuenta al corriente totalmente, ¿sí? Aún aparecería la situación esta del atraso que tuviste, porque eso es inevitable. Pero ya no te afectaría de una manera tan severa al momento de querer obtener nuevos créditos, mi estimado Rafael. Pero sería básicamente la única forma en la que podríamos eliminar ese registro que quedó por el pago que realizaste. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que yo, cuando supe, bueno, por ejemplo, cuando a mí me dijeron en el otro banco que tenía todavía la mala calificación, me comuniqué a la UNE de Bancomer. Y ellos, sí, me comentaron lo que tú me decías, que la única forma de que ellos pudieran quitar la mala nota era haciendo el pago íntegro de lo que estaba por ahí pendiente. Claro. Pero, para mí el inconveniente ahorita sería que ellos me lo están pidiendo de forma completa. No, claro. No me dan una opción de, pues sí, pagar parcialidades o algo así. Claro, claro. Sí, desafortunadamente eso ya queda a discreción completa del acreedor. Si el banco decide que te lo puede manejar en mensualidades, se puede hacer sin problema, pero no están obligados a hacerlo. Si el banco decide que tienes que pagar en una sola exhibición, no hay forma de evitarlo. Se puede hacer una propuesta, ¿no? Decirle, mira, no te lo puedo pagar en una sola, pero te la puedo pagar en dos o en tres, y eso entrará nuevamente a consideración del banco, y si lo acepta, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, pues no hay forma de presionarlos o obligarlos a que lo acepten. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces digamos que de la forma que lo hice en ese momento, por una parte estuvo bien y no. Así es, a lo mejor nada más cosa de negociar un poquito esta cuestión del Buró de Crédito para que no tuvieras una afectación, pero eso se debe realizar antes de pagar, porque ya que pagaste, pues al banco ya no le interesa mucho, ¿no? Ok, sí, lo que pasa que, bueno, cuando a mí me ofrecieron el convenio, realmente así nunca me especificaron si iba a ser, bueno... Claro, claro. Si iba a tener yo una mala nota, ¿no? Porque, digo, realmente yo no sabía nada de esas cuestiones del Buró de Crédito, más aparte de ahorita que me estoy informando un poco más. Claro, sí, por supuesto, ellos jamás te lo van a decir, ¿no? Jamás te van a decir que vas a quedar con esa mala nota, les interesa básicamente que pagues y punto. Sí. Así es. Ok. Mi estimado Rafael. Pues, muchísimas gracias, te agradezco la asesoría. No, hombre, estamos a tus órdenes, cuídate. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, sí, ahí lo importante es antes de pagar, checar muy bien bajo qué condiciones vamos a hacer ese pago, porque pues lógicamente al banco, una vez que se le haya hecho el pago, pues ya no va a querer negociar absolutamente nada. Él ya recuperó su dinero y san se acabó. Entonces, por favor, si ustedes están llevando su negociación por su cuenta, sean muy, muy cuidadosos en ese sentido para evitar problemas posteriores, problemas a futuro. Y si son afiliados, bueno, pues nosotros nos vamos a encargar de checar esas condiciones por todos ustedes, ¿vale? Bueno, hombre, sí, a través de las redes sociales, muchísimos comentarios para el comentario que realizó, o la declaración, o la crítica que realizó el día de ayer el director de cine Alejandro González Iñárritu, referente a el gobierno que merecemos. De hecho, es trending topic, chéquenlo ustedes, con el hashtag el gobierno que merecemos, es trending topic mundial, todavía se encuentra entre los tags más buscados. Así búsquenlo, tag, el gobierno que merecemos. Y se puso durísimo el asunto. La inmensa mayoría, por supuesto, comentarios positivos a las declaraciones del director. Aquí en nuestra cuenta de Facebook también lo podemos ver. Muchas personas lo felicitan y están muy orgullosas de los premios que se llevó esta película de Birdman, la cual de verdad les recomiendo ampliamente. Una película también polémica. Hay personas a las que no les gustó, que porque son muchos clichés y que está muy predecible. Bueno, en gusto se rompen géneros, a mí lo personal me gustó mucho. Si tienen oportunidad de ir a verla, bueno, ya no pueden ir a verla, ya no está en los cines, pero va a salir en Blu-ray y en DVD y todo el asunto. Cómprenla, véanla, alquílenla, vale la pena, sobre todo que es ganadora de la Academia, entonces eso habla positivamente de esta película. En el chat, en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, ya la actividad comienza. Ya está Helmi, productor de estos programas de radio. Le mando un abrazote a mi amigo Helmi y un saludo muy afectuoso. Francisco también ya está por ahí. Saludos. Queso. Pati G. Saludos. ¿Cómo están? Choc47 también. Saludos. Rafiki ya nos llamó por teléfono. Le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento. Y sí, solamente pagando, mi estimado Rafa, no hay de otra. Baby, muy buenas tardes. Gerardo. Pati G, ya la habíamos saludado, afiliado, saludos, Yael, Rosa, Sonia Elizabeth, Caro6462, que nos comenta que no tiene audio. A ver, vamos a ver si nosotros sí tenemos audio. Vamos a checar eso. Todos estos programas de radio, le mando un abrazote a mi amigo Helmi y un saludo muy afectuoso. Nosotros sí tenemos audio, por supuesto. Cosa de checar, a ver si ahorita nuestro amigo Helmi le ayuda a Caro6462, que en este momento no tiene audio. Nos preguntan por el teléfono en cabina, 5916-0410, la LADA, recuerden, ya no hay costo de larga distancia a partir del 1 de enero del año 2015, la LADA 0155 aquí a la Ciudad de México, y luego marcan 5916-0410, y con eso nos van a poder llamar, platicar con nosotros, exponer su caso, con mucho gusto, les brindaremos toda la asesoría que ustedes requieren para solucionar su problema. Bueno, a partir de hoy vamos a tener una sección que se llama el tip financiero. ¿Sí? El tip financiero habla de tips, precisamente, de cuestiones financieras que les van a ayudar a todos ustedes a llevar su día a día, económicamente hablando, que no les afecte en el bolsillo, que tengamos esa riqueza cultural en cuanto a estos temas tan importantes se refiere. Entonces, el tip financiero de hoy, lunes 23 de febrero del año 2015, arrancamos con esta pequeñísima sección, es: recuerda que el límite de crédito de tu tarjeta de crédito no es un ingreso extra, sino la cantidad de dinero que te puede prestar el banco y que tendrás que pagar, intereses incluidos. Muy importante este tip, porque todavía hoy por hoy muchísimas personas no son conscientes de esta cuestión de que la tarjeta de crédito no es un ingreso extra. Sí, nos llegan las tarjetas, de pronto hasta por correo, nos las ofrecen en los centros comerciales, nos las dan en todos lados, pero no estamos conscientes de que ese dinero no aparecerá mágicamente, ni desaparecerá mágicamente tampoco, ¿no? Es un dinero que el banco nos está prestando y que vamos a tener que pagar en algún momento. Entonces se pierde esa percepción, tenemos un montón de tarjetas de crédito, de pronto nos mandan una nueva con un límite de 60 mil pesos, por ejemplo, y ya nos queremos ir de vacaciones con esos 60 mil pesos. Tenemos esa noción errada de que es un ingreso extra, de que es un dinero que no tiene obligación para nosotros, y es todo lo contrario. estamos obligados a pagarlo en algún momento, y aparte es un dinero caro por todos los intereses que conlleva. Entonces, ese es el tip financiero de hoy. Muchas gracias. Arrancamos esta sección. ¿Qué vamos a tener? En todos nuestros programas, el tip financiero. Búsquelo con el hashtag tip financiero. Hashtag tip financiero. Nos preguntan aquí qué es un hashtag. Es el símbolo de gato. Y luego escribimos todo junto sin espacio la palabra. En este caso, por ejemplo, hashtag tip financiero, pues es tip financiero todo junto, sin espacios, ¿ok? Vámonos a las asesorías ahora sí, de volada. Dice, ¿quién dice? Dice Baby que tiene una duda. ¿Qué pasa si ya no contesta las llamadas del banco? ¿Esto acelerará el proceso de demandar? Gracias. Bueno, Baby, te lo voy a poner así. Tú le prestas dinero a una persona, ¿sí? Le prestas 10 mil pesos. Y esta persona queda de pagártelos el 15 de febrero, ¿no? Por decir algo. Y llega el 15 de febrero y vas a buscarlo, porque nunca fue a pagarte, como quedó. Bueno, va el 16, vas el 16 a buscarlo. Y tocas en su casa y no está. Y le llamas por teléfono y suena y no te contesta. O suena y te contestan y te cuelgan. Le mandas mensajes, no te los responde. Bueno, ¿qué está pasando, no? Ya te dijeron que se te está escondiendo, que vecinos del lugar ya lo han visto por ahí, que cada vez que tú vas no sale a abrir. Pues obviamente, Baby, tú te enojas, ¿no? Dices, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Yo confié en ella y no me piensa pagar. Evidentemente, no me piensa pagar porque se está escondiendo. Entonces te vas a enojar y es muy posible que inicies algún proceso judicial para recuperar el dinero que le prestaste, por supuesto. Lo mismo ocurre con los bancos. Aquí esto se denomina como intención de pago. Si cuando te habla el banco tú le respondes, obviamente no todas las llamadas, no hay que contestar cada vez que nos llama el banco o algún despacho de cobranza, pero sí responder una vez a la quincena, una vez al mes, depende del número de acreedores que tengamos, por supuesto, cuánto es lo que debamos, etc. Con eso basta, con que le respondas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque se ve tu intención de pago. Si la persona que usamos como ejemplo, a la que tú le prestaste el dinero, no te pudo pagar el 15, pero fue el 16 a verte, o te responde cuando le llamas por teléfono y te dice, mira, baby, discúlpame, tuve muchos problemas, pero sí te voy a pagar, ahí tú te vas a dar cuenta que tiene intención de pagarte. Y entonces te vas a relajar y ya no vas a actuar legalmente en contra de ella, sino que le vas a dar tiempo. Vas a tratar de conciliar y de negociar la mejor forma de que te pueda pagar. A lo mejor te da una cantidad a la semana, a lo mejor una cantidad al mes, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ya de los 10 mil, dame 5 mil y hay que muera, algo así. Entonces, ahí es donde está la clave de este asunto, de tu pregunta. Sí, sí es conveniente responder esas llamadas, por supuesto, no todas. Una vez a la quincena, una vez al mes es suficiente para que el banco vea que eres una persona ubicable, una persona que está enfrentando su problema, una persona que sí responde y que en algún punto va a liquidar esa deuda pendiente. Entonces, sí, por favor, y esto va para todos, contesten las llamadas. Si están afiliados a nuestra organización, no es necesario que contesten más que una sola vez. Ustedes responden, le dan el número telefónico que nosotros les asignamos para este fin, para que podamos responder esas llamadas. Y listo, ustedes ya no tienen por qué contestar, ya el acreedor tiene ese número. Lo que va a hacer el acreedor en algún momento al ver que ustedes ya no contestan es comenzar a llamarnos a nosotros y nosotros le daremos seguimiento a todas esas llamadas ya a partir de ese momento. Ya ustedes ya no tienen por qué contestar, ya lo está haciendo su representante legal, en este caso defensa del deudor. ¿Por qué? Porque el banco también tiene sus representantes legales, tiene a los despachos de cobranza. Ustedes, por supuesto que sí, están en todo su derecho a tenerlos también. Y así, como ustedes no están obligados a contestar las llamadas de los despachos, por supuesto el banco tampoco está obligado a hablarnos. Pero al final se trata de hacer lo más conveniente para ambas partes. El banco busca algún medio para contactarlos a ustedes y llegar a un acuerdo, y nosotros buscamos que los despachos no los estén molestando. La solución fácil y sencilla es esa: asignarle a cada uno de nuestros afiliados un número telefónico específico para que el acreedor nos llame y nosotros conciliemos en representación de nuestro afiliado para liquidar esa deuda. Tan fácil y tan sencillo como eso. Tiene una duda. ¿Cuando ellos están llamados significa que no hay proceso judicial en su contra? Gracias. Pues mira, mi estimado Gerardo, lo que pasa es que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿me entiendes? Son áreas totalmente distintas, totalmente independientes. El área de cobranza extrajudicial, que son los despachos de cobranza y eso, al área jurídica del banco o a un despacho ya jurídico, realmente un bufete de abogados que contrate el banco para recuperar ese dinero. Son totalmente independientes, son cosas diferentes. Entonces, por eso es que a veces sí te puede seguir llamando el despacho porque ni le han avisado que ya te demandaron, porque, repito, nada tiene que ver una cosa con la otra, y al mismo tiempo puede dar inicio a un proceso judicial. Por eso siempre les decimos, las llamadas son una cosa totalmente extrajudicial, no tienen nada de legal, no tienen ustedes nada de qué preocuparse, no hay juicios ni mucho menos. Cuando les llamen y les digan que ya los van a embargar, que ya los demandaron, todas esas son mentiras, ¿sí? Cuando les llegue ya un requerimiento judicial, ahí sí ya existe un proceso. ¿Cómo saberlo antes? Bueno, pues habría que estar checando en los boletines judiciales. Nosotros, para todos nuestros afiliados, hacemos eso. Los estamos monitoreando dos veces al mes, a toda la gente que representamos, para ver si es que existe algún proceso judicial en contra de alguno de ellos. Bueno, pues ya estar listos para ese momento. Así que, mi estimado Gerardo, si tú ya estás afiliado, pues no te preocupes. Si tú sigue con la estrategia, respondes a las llamadas. Si no estás afiliado, una vez a la quincena, una vez al mes. Si estás afiliado, dales el número que te dimos para esta situación. Nosotros comenzamos a contestar esas llamadas en cuanto nos empiecen a llamar. Y quédate tranquilo, enfócate en lo importante. Echarle muchas ganas a estabilizar esas finanzas para poder negociar tu deuda. Firus 151088 o Eric Barbosa, a través de Twitter. Buenas tardes, compañeros, saludos. Desde Allende, Nuevo León, por supuesto, le mandamos un saludote hasta allá a nuestro amigo Eric Barbosa. Francisco comenta, todos esos patrones que dejaron de serlo por lo general tendrán empleo y eso se manejará como el gobierno ha creado nuevos empleos, como que el gobierno ha creado nuevos empleos. Pues sí, toda esa gente que antes era empresario o que se dedicaba a, no sé, a alguna cuestión del autoempleo y que tenía... y generaba alguna fuente de empleo también a su vez, ¿no? Era el jefe, era el patrón, era el dueño de una pequeña farmacia, de una tlapalería, de diseño gráfico. ¿Cuántos chavos tienen eso, este asunto de que tienen alguna microempresa donde le dan trabajo a algún amigo? A partir de ese momento son patrones, son empleadores. Y esos son los que desaparecieron y ahora a lo mejor ya están trabajando para alguien más o a lo mejor no tienen trabajo. Y como atinadamente dice Francisco, por eso es que las estadísticas son tan impares, ¿no? Aquí el INEGI nos arroja un dato, pues va en contra de lo que dijo el gobierno federal de la generación de empleos. Pero es que sí, y tiene toda la razón Francisco, vuelvo a este asunto, de que pues todos estos empleadores ahora son empleados. Y eso para nada es bueno en cuanto a la economía se refiere. Pati G, con respecto al comentario de los Óscares, pareciera que los únicos que no se dan cuenta son los que están en el poder. Y así es, exactamente. Patty G tiene toda la razón. Son los únicos que no se han dado cuenta de cómo está la situación. Ellos nos dicen, por ahí, ¿qué dijo Chong hace una semana más o menos, ¿no? Que la seguridad en México, dejen ver si no me falla la memoria. Osorio Chong dijo que la seguridad en México era la mejor en los últimos 10 años. Eso es lo que dijo nuestro secretario de Gobernación, don Osorio Chong. Que la seguridad en el país, en México, era la mejor en los últimos 10 años. Yo de inmediato dije, caray, pues que le avisan a los criminales, ¿no? Porque a lo mejor son los únicos que no están enterados de esto. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿creen que esta declaración es real o no? ¿La seguridad en el país es la mejor en los últimos 10 años? ¿Sí o no? Tan fácil como eso. Nosotros que estamos a nivel de cancha, que somos lo que vivimos en el México real, en el México de subirse al microbús, de viajar en metro, de andar en la calle a altas horas de la noche sin escoltas ni nada, ¿cómo vemos esta declaración? ¿Qué es lo que opinamos al respecto? Bueno, dice afiliado que si deducen su deuda, ¿qué pasará? Recibe su humilde salario y no tiene negocio registrado. Bueno, aún así habría que pagar el impuesto, mi estimado afiliado. Si te van a dar de alta, automáticamente lo que va a hacer Hacienda es darte de alta porque ya lo hacen. Y te van a requerir el pago de ese ingreso, el impuesto convencional por la cantidad que adeudas y que el banco dedujo fiscalmente. Yael, buenas tardes, le debe a Bancomer 53.500 pesos, ¿qué tanto riesgo de demanda hay? Depende cuánto tiempo llevemos de atraso, Yael, y de qué tipo de producto financiero se trata, para poderte dar un riesgo, pues más o menos real, ¿no?, en relación a tu deuda. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Ya se acabó el programa? No, todavía quedan 2 minutos. No me roben 2 minutos del programa. Oscar Ramírez obtuvo un traspaso, escrituró con notario. Ahora quiere liberar las escrituras de hipotecaria a su casita. Se dio los cobros, siempre han estado al corriente. Es difícil comunicarse con Sólida. No sabe si pudiéramos ayudarlo a ver con quién puede comunicarse. Oscar, rápido. Al momento de hacer el traspaso, ¿se autorizó por parte del acreedor esta transacción? Es decir, ¿fueron al banco o con la empresa que hizo el financiamiento por la casa y le dijeron, miren, vamos a hacer un traspaso, El titular del crédito me cede todos los derechos a mí, ahora la deuda es mía, y el acreedor dijo, ok, perfecto, entonces ahora tú nos debes a nosotros. ¿Por qué? Si no se hizo así, lo que hicieron ante notario y ante quien tú quieras no tiene ningún tipo de valor legal. La casa para el banco sigue siendo de la persona a la que le hizo el financiamiento, y a esa persona, únicamente a esa persona, le va a hacer la liberación de las escrituras. Absolutamente a nadie más. Así que mucho cuidado. Rafiki, estoy a tus órdenes, te mando un saludo y échale ganas, verás que sí se puede. Francisco dice, si el cobrador es de un despacho y no de Santander, dile que la deuda no es con él, sino con Santander, por supuesto, le dicen a Carmen. Por ahí me debe haber saltado alguien, porque eso de Carmen no lo leí. A ver si ahorita alguien no me regaña porque me lo salté. Rosa, ya en tres ocasiones diferentes la gente de Bancomer al ir a reclamar el pago y no encontrarlos, a veces ni siquiera tocan, pegan en la reja del edificio donde vive cartas de cobranza con el nombre y datos de su esposo por la hipoteca que deben, que son 2 meses de adeudo. Iban pagando puntualmente, pero su primer atraso se debió a que el abono que tenían para pagar lo tomó Bancomer para pagar manejo de cheques. Ay, Dios mío. Siguen pagando, pero atrasados 1 mes. ¿Se puede presentar la reclamación directamente ante el IFAI por esta violación a tu derecho a la protección de los datos personales de tu esposo? Bueno, al derecho de él, de la protección de sus datos personales ante el IFAI. Y también, por supuesto, la reclamación directamente ante el portal de la Condusef, ¿sí? www.condusef.gov.mx. Recuerden que ya todas estas situaciones de la violación de sus datos personales también pueden ser sancionados por parte de la Condusef directamente hacia su acreedor. Háganlo, por favor, no se dejen, Rosa, háganlo, para que vean que ya el deudor se sabe defender, que está informado, que va a actuar. Ya el 4 meses de atraso y fue una tarjeta de crédito Bancomer. Bueno, en este caso, entonces, tu nivel de riesgo, mi estimado Yael, es medio, porque llevamos muy poco tiempo de atraso. La deuda es un poquitín alta. Sí te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que nosotros nos encarguemos de tu defensa legal. Y en algún momento, bueno, pues negociar esa deuda con un descuento para que la liquides con una cantidad bajísima. Sí es importante, porque sí es medio tu nivel de riesgo, pero este nivel de riesgo irá en aumento conforme pase el tiempo. Oscar Rodríguez dice, no se hizo con el acreedor, se hizo con el notario. Entonces no vale nada ante el acreedor, tú no tienes ningún tipo de trato que hacer con ellos. Tendría que ir el titular del crédito directamente, decirle, ¿sabes qué? Ya te pagué, quiero hacer el traspaso de las escrituras a este señor y que todo el trámite se haga directamente así. Es la única forma, ante Sólida o ante su casita o ante quien tú quieras, tú no tienes nada que hablar con ellos, tendría que ser el titular del crédito directamente. Por eso insistimos, los traspasos siempre se tienen que hacer directamente con el acreedor. Primero, nada de notarios, eso no vale nada para el banco, para la inmobiliaria, para la constructora, para todos ellos eso no vale absolutamente nada. Por eso el financiamiento se lo está dando a una persona a la que investigó, a la que se le autorizó, etcétera. Y solamente con ella se va a arreglar. Francisco, me brinqué a Carmen abajo de su comentario. Ah, aquí está, perdón. Dice Carmen que le dio el número al cobrador de Santander de defensa del deudor como su representante y le dijo que la deuda no era con defensa del deudor. ¿Qué hace? Pues decirle al cobrador que la deuda pues no es con él. ¿Sí? Tan fácil y sencillo. Tú ya no le contestes, Carmen. Ellos te dicen que no, pero están obligados. Nosotros hemos estudiado a todos los despachos de cobranza del país. Están obligados a tomar cualquier dato que tú les des. Direcciones, teléfonos, nombre, lo que tú le pases, lo apuntan. Ellos te van a decir obviamente que no. Tú ya no le contestes. Ellos ya tienen ese número. Ellos nos van a llamar a nosotros, mi estimada Carmen. Perdóname por haberme saltado tu comentario. Dice Eric que cómo se afilia con nosotros. Ahorita mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio, les va a poner las direcciones y los teléfonos de nuestras oficinas para que nos llamen. Es muy fácil el trámite de afiliación. A partir de ese momento ya están protegidos por nosotros. Tendrán representación legal total. Y en su momento nosotros nos encargaremos de negociar sus deudas para que sean seguras las negociaciones y obtener el máximo descuento posible. ¿Ok? Bueno, en este momento las 4:03 p.m. Muchísimas gracias a todos por su atención y los esperamos entonces el próximo jueves a las 3:00 p.m. aquí en la radio de la defensa del deudor. Cuídense muchísimo, les mando un gran abrazo y por aquí nos escuchamos el próximo jueves, 3:00 p.m.